Vamos para el block, entramos al party. Me gusta todo tu flow, parece Barbie. Ella se pone tan bella, se pone naughty. Mami, dime si me quieres, te veo en el party. Tú no eres como yo. Yo te voy a bajar, te voy a así con dos. No te voy a acusar, yo te pido perdón. Se puso caliente, baby, dame un show. Baby, llega sin panty, dime cómo anti. Ella quiere amar, quiere algo romántico. Le gusta el Chanel, quiere algo bien. Si la música que suena le hace quitar sus panties. Ella sale pa'l show, ya se ahogó. Ya no va a jugar, ella rompe corazón. No te voy a acusar, yo te pido perdón. Ella tira strikes como juega béisbol. Que entramos al party. Me gusta todo tu flow, parece Barbie. Ella se pone tan bella, se pone naughty. Mami, dime si me quieres, te veo en el party. Tú no eres como yo. Yo te voy a bajar, te voy a así con dos. No te voy a acusar, yo te pido perdón. Se puso caliente, baby, dame un show.